La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, junto a los seis núcleos amazónicos, como son Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe, postularon ante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica el proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana Pachanúa Huayra, siendo aprobado por unanimidad por el Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y obteniendo su dictamen de prioridad el pasado 4 de diciembre del 2020. Este proyecto se llevará a cabo durante este 2021 en las provincias amazónicas mencionadas y vamos a conocer más acerca de esta iniciativa junto a nuestra invitada Jill Mayumbo, directora provincial de Napo. Buenos días, bienvenida. Causanicho Alipunya, ¿cómo le va, estimado compañero de la radio de la Casa de la Cultura? Tenemos noticias positivas para el arte y la cultura de nuestro país y de manera especial para la región amazónica, saber que en este 2021 se genera este proyecto, pero vámonos de a poco, paso a paso. ¿Qué es el Pachanúa Huayra, por favor, directora? Bueno, es un proyecto amazónico regional que hemos implementado los núcleos amazónicos y hemos realizado conformado una coordinadora de núcleos amazónicos y presentado a la CTA el presupuesto y netamente el proyecto que es de difusión cultural de la Amazonía ecuatoriana. Entonces es un proyecto muy ambicioso y también poder nosotros compartir en la Amazonía es la cuestión de conocimientos, saberes ancestrales y preparar también a nuestros actores gestores culturales de la región amazónica. Entre uno de los elementos que destaca el desarrollo de este proyecto se encuentra la capacitación y también la difusión de las actividades artísticas. ¿En qué se diferencia la implementación de este proyecto a la gestión cultural que generalmente viene desarrollando los núcleos provinciales? Bueno, lo esencial aquí es el proyecto amazónico de poder fortalecer las capacidades de nuestros actores y gestores culturales con la capacitación para poder luego bajar a territorio. Entonces, como se tienen los núcleos mínimo de presupuesto, entonces no abastece para poder llegar a muchos lugares de la Amazonía ecuatoriana para las capacitaciones en los sectores rurales, para lo cual nosotros en esta ocasión con este proyecto y nuestro objetivo también es poder formar a formadores, en este caso a instructores, que tengan conocimientos de nuestro mismo propio territorio, entonces y que ellos puedan impartir luego, ¿no? Entonces, como a veces estamos acostumbrados a que siempre lleguen de afuera y luego nuestro mismo personal, gestores culturales, no hay la oportunidad de prepararse o especializarse en las diferentes artes, pero ya con conocimientos de acuerdo a la realidad, como es en este caso la Amazonía ecuatoriana. ¿Hace cuánto tiempo, directora, persiguiendo el desarrollo de este proyecto? Bueno, esto se generó ya iniciando ya el periodo de gestión desde el 2017 con los compañeros directores, ¿no? Ahorita lo que se peleó más antes de eso es que se incluya dentro de la ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, CTA, que se incluya la Casa de la Cultura como parte de los ejecutores de la parte cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa lucha fue antes por otros compañeros, pero continuamos con quienes iniciamos en este periodo del 2017 a poder que ya se cristalice en la ley amazónica en el artículo, entonces, para que conste la Casa de la Cultura, y así se lo hizo. Una vez que ya está en el articulado de la ley orgánica, se empezó ya netamente a trabajar un proyecto regional amazónico de la Casa de la Cultura a nivel regional, entonces, para poder conseguir y captar los recursos en el sector cultural. Ha sido un trabajo complicado en el sentido de ir buscando oídos y también golpeando puertas. Sí, muy muy complejo, como le manifestaba, porque para el sector cultural, como es algo histórico y es de conocimiento a nivel nacional, son mínimos los recursos que se destinan para esta actividad y los núcleos amazónicos y en sí la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Benjamín Carrión reciba un mínimo de recursos, que no se puede hacer grandes cosas como se quiere hacer en territorio, y aún más, como les explicaba, de la región amazónica, que tenemos muchas complejidades en cuestión de llegar a territorio. Son lugares lejanos donde no se puede llegar nomás, coger y el taxi y llegar. No, acá se coge canoa, se coge avión o buses a horas, y donde no hay señal. Entonces, en ese sentido, ha sido muy complejo para poder cristalizar, más que todo, los núcleos amazónicos que estamos en territorio trabajando, conocemos la realidad. En más no, aunque todavía los gobiernos autónomos tienen presupuesto, pero no lo destinan o canalizan de esa manera para poder llegar, en este caso, capacitar o incentivar a nuestros artistas y gestores culturales para que ellos sean los protagonistas de su propia historia y puedan trabajar con su propio pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder cristalizar este proyecto amazónico, y que tiene varias realidades, que en este caso somos seis provincias diferentes, que tenemos nuestras necesidades, nuestras luchas, pero se pudo, consensuando, llegar a un objetivo muy principal, que es la capacitación, la difusión y fomento artístico de todas las expresiones culturales de las artes, y también poder, en este caso, equiparnos un poco en la cuestión comunicativa, porque es muy esencial, como la parte de comunicacional, poder que nuestras actividades lleguen a muchas voces y conozcan el trabajo que hace la Casa de la Cultura de los Núcleos Amazónicos y a nivel nacional, porque, como usted sabe, ahorita con esta emergencia sanitaria se ha hecho más imperioso contar con equipos de alta gama, de calidad de última tecnología, para poder transmitir, capacitar, conocer en cuestiones del arte y la cultura. Entonces, en eso nos vamos un poquito también con este proyecto, fortalecer la parte comunicacional y poder, así como decir, llegar aún más a nuestra gente, a nuestros artistas, y también compartir con ellos sus conocimientos, sus vivencias, realizando video documentales, audiovisuales, netamente con temas que nos va a servir para luego crear productos comerciales educativos para nuestra región amazónica. Entonces, un poquito eso hemos venido trabajando. Bueno, en total, como lo tenemos acá de conocimiento público, el presupuesto para este proyecto en el 2021 es de 740.184 dólares para el desarrollo de este trabajo en las seis provincias. ¿Es suficiente este dinero para el proyecto ambicioso que tienen? No, eso es como un inicio, nomás un pequeño incentivo para abrir un camino, una puerta para el arte y la cultura. Nuestra ambición era más de 1,5 millones de presupuesto, pero como ustedes saben, la justificación de la pandemia, el país que está ahorita pasando estas cuestiones económicas, entonces se nos ha ido menorando el presupuesto inicial que se propuso, de 1,5 millones más que todo, para poder solventar, porque somos seis provincias, seis núcleos amazónicos, y que, como les manifestaba, tenemos realidades distintas y también necesidades muy, muy complejas, que se requiere de inyectar recursos para poder atender a la población. Entonces, este es un mínimo de presupuesto que se ha tenido. Eso también, que nos rebajaron, y luego creo que por ahí hubo algunas obitas y nos dijeron, bueno, hay un poquito más, y se volvió a rehacer el proyecto con la finalidad de no perder esos recursos que nos ofrecieron un poquito más. Entonces se hizo. Entonces es un mínimo. Nuestra proyección es todavía aún más grande para poder, como les decía, cristalizar los trabajos de nuestros artistas, de nuestros grupos, nuestras organizaciones culturales y sociales en cada una de las provincias. Y ahorita, con este pequeño incentivo, es como decir, abrimos una pequeña puerta para de ahí ya o hacer un camino ya más grande y ojalá poder que nos sigan apoyando estos proyectos y hay más proyectos también buenos y interesantes en cada territorio, poder trabajar de esa manera. Entonces, es un mínimo que se tiene, pero como le digo, a los años que en este periodo se ha gestionado, es algo de aliento, de vida para los núcleos amazónicos, más que todo para ejecutar este proyecto regional que es artístico y cultural. Directora, tenemos entendido que ya este viernes 29 de enero, a partir de las 11 de la mañana, se realizará ya la formalización para arrancar con este proyecto, con la firma del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también representantes de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica. En calendario, ¿cómo están las actividades? ¿Cuáles serán el calendario que tendrán para el desarrollo de este proyecto durante este año? Bueno, este viernes empezamos ya como usted manifestó, la firma ya del convenio y con esto ya hacer los trámites pertinentes ante finanzas para ya la transferencia de recursos y una vez tenido los recursos poder ya ejecutar el proyecto que es un año calendario a partir de que se firma el convenio, ¿no? Entonces se tenga los recursos más que todo, entonces es un año que tiene de duración este proyecto. En su primera fase, la implementación con los equipos comunicacionales y también con la capacitación para los instructores comunitarios, ¿no? Y de ahí ya se va poco a poco fortaleciendo y pudiendo sacar productos, en este caso audiovisuales, productos ya de enseñanza o compañeros y compañeras gestores culturales que puedan, como les decía, luego ser seleccionados y que trabajen netamente en territorio, ¿no? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes están ansiosos de poder hacer lo que les gusta, ¿no? Si quieren danzar, conocer de la cultura, de varias culturas, en diferentes áreas, entonces están ansiosos de esa manera y poder iniciar, como decía, esta primera fase de esa manera. De primero conseguir las cuestiones básicas y principales para encaminar el proyecto, que son el equipamiento, la instrucción profesionalizada a los actores de la provincia, de cada uno de los núcleos, y después de eso ya íbamos fortaleciendo cada área y al final tendríamos un producto que mostrar en cada fase o cada producto terminado, poderlo difundir y promocionar en cada provincia y a nivel regional, a nivel nacional, de lo que estamos haciendo con este proyecto regional. Entonces, de esa manera vamos a empezar a canalizar y a ejecutar el proyecto, pero eso dependerá mucho ya de la transferencia, ya, como decir, a cada uno de los núcleos para ya iniciar la ejecución, pero eso ya, como les mencioné, eso depende del finanzas. Entonces, con todos nosotros estamos ansiosos de poder y agilizar lo más pronto posible, una vez firmado el convenio, podría hacer los trámites, eso sí, con el apoyo de la sede nacional, porque en vista de, con la nueva ley de cultura, es la UDAF, es la sede nacional y nosotros estamos ahí como que para poder seguir apoyando y que ellos nos ayuden. Eso es, estimado compañero. Y bien, esta es una acción que deja precedentes en la gestión cultural y el trabajo que se han ido abriendo en estos últimos meses. ¿Vendrá una segunda edición para el 2022? ¿Se debe generar otro tipo de proyecto? Sí, como les decía, depende mucho de lo que hagamos con este primer proyecto y con esto se abren varios caminos, como les decía, varias puertas y que se puede ir especificando y de acuerdo a la realidad que tiene cada núcleo provincial. Entonces, ahorita empezamos de manera en general y poder, como les decía, ser en parte el apoyo y difusión y promoción de nuestros pueblos y nacionalidades de los pueblos originarios de la región amazónica, ¿no? Y también del sector mestizo y pobladores que han venido y hacen suya la tierra, que es la región amazónica. Entonces, sí hay proyección de poder continuar en este caso o otros proyectos muy interesantes en el área de la cultura y el arte de la región amazónica, ¿no? Eso sí, sí tenemos en cuenta y presente eso. Bueno, perfecto, amigos, ahí tenemos entonces novedades importantes, noticias positivas para el arte y la cultura en la región amazónica. Arrancará entonces este proyecto denominado Pachanúa Huayra, donde estarán participando los 6 núcleos provinciales de la Amazonía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana: Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe, a lo largo de todo este año. Así que seguiremos manteniendo conversaciones para saber cómo avanza este proyecto, tanto en el desarrollo de las capacitaciones, la difusión del arte y la cultura, y también el equipamiento en cuanto a medios de comunicación, que es una parte fundamental para los núcleos. Con esto nosotros despedimos a nuestra invitada, Jimla Yumbo. Ella es directora provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo. Le agradecemos por habernos acompañado y traernos esta importante noticia. Muchas gracias. Es que pagracho más y caí tucu y Ecuador mamá y tapi caí huyajuna caí guangurishu aguama apangas ñucanchi causaita. Es que pagracho. Muchas gracias.